La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Fernando, muy bien. Muy bien, bien, bien. Bueno. Acá estamos de vuelta como cada miércoles, ¿no? Che, me parece bárbaro. ¿Qué? Te pregunto una cosa ahora. Date vuelta, ¿hay alguien atrás tuyo esta vez? yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Hay alguna sorpresa como la de la semana pasada cuando cayó la gente del Cipreva? No, ¿no? Yo creo que no. No. Por lo menos en este caso yo no estoy siendo cómplice como sabías, la última vez. María. Yo supe unas horas antes. Unas horas antes. Alguien tenía que abrir la puerta. ¿Pero qué era lo que sabías? Que venían a entregar algo para La Retaguardia. Sí. Pero yo no sabía quiénes venían. Yo recibí un mensaje de Martina Noailes y me imaginé que venía por el lado del Cipreva. Sí. Pero bueno, viste, era vamos a llevar algo. Vamos a llevar quién sabe cuánta gente, qué vamos a llevar. No sabía absolutamente nada. Con lo estricto que es el protocolo acá, ¿no? Además. Además, totalmente. Vamos a llevar algo. Bueno, vamos a llevar algo. ¿Qué será? Bueno, aparecieron así y entraron. Y aparecieron atrás tuyo, además. Bueno, mira, podría decirte a modo de venganza que sí, que tengo algo preparado, pero la verdad es que no me miraste como diciendo a ver qué preparó como venganza, ¿no? Pero la verdad me podrían haber avisado. Preparaba algo para decir. Casi no me sale decir que era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Parecía que no sabía, una vergüenza tremenda. Estábamos tomándote examen de cómo había... Me sentí un poco. Sí, sí, sí. Bueno, de cómo habías evolucionado en tus años de periodista. A ver si la tenías más o menos clara o todavía te costaba un poquito desempeñarte el aire, ¿no? Bueno, se comprobó que me costó un poco. En el momento se comprobó que me costó. Bueno, a ver, sin sorpresas a la vista, lo que vamos a hacer es intentar un programa normal como el que venimos haciendo desde el año 2003 al aire. Vamos a estar charlando un ratito nada más con... la pandemia trató de una manera muy rara al cine, ¿no? Porque hubo mucha más gente con más tiempo para ver películas, pero a la vez no se puede hacer cine, digamos, ¿no? Y además hay una situación muy particular con el Inca, que quizás en algún otro momento, en algún otro programa, o en este mismo, pero no hoy, podamos tratar, porque ayer hubo una manifestación frente al Inca que reunió a absolutamente todas las agrupaciones, que son un montón, que están atomizadas y que se juntaron para exigirle a las autoridades. Luis Puenzo está allí a cargo del Inca, que hagan algo, porque el Inca estuvo absolutamente inmovilizado durante todo este año con lo fundamental que es para que se haga cine argentino. Vamos a estar hablando del estreno de Pibas del Viento, un documental que hizo Liv Zaretsky, que da cuenta de la orquesta Vamos los Pibes, que alguna vez ya charlamos en este programa. Se lleva adelante desde hace muchos años en el Club Atlético Atlanta, con pibas y pibes de allí, de las barriadas populares y socios y socias del club, que se acercan, que interactúan como no quizás se cruzarían por ser de distintas clases sociales afuera, ¿no? Muy interesante. Vamos a estar charlando con Gastón Hellblum, que es uno de los fundadores de la orquesta, y vamos a estar hablando de Pibas del Viento. La acabo de ver, la terminé de ver hace un ratito. Una muy bella película, además, sobre una historia muy, muy, muy piola, muy linda, muy esperanzadora, sobre todo. Sí, sí, y además me parece súper, súper importante y súper interesante hablar de estas cosas, porque realmente los clubes de barrio cumplen una función social que no cumple, bueno, el Estado, que realmente uh-huh. es necesaria en los barrios, y que desde ollas populares hasta movidas culturales, sociales o deportivas, digo, de todo tipo, son un acompañamiento enorme para la gente uh-huh. y son súper necesarias. Entonces, este tipo de cosas es importante contarlas, mostrarlas, verlas. Totalmente. Y además, en un club como Atlanta, que estuvo quebrado hace no tanto tiempo, ¿no? Por eso va a ser muy importante que podamos charlar con Gastón en un ratito nada más. Y también vamos a estar hablando sobre una movida de la UTT. Se vienen las fiestas. Sí. Se vienen las fiestas y, bueno, otra parte necesaria dentro de la sociedad son las familias productoras de la UTT, que van a estar haciendo mañana y pasado unos feriazos navideños en Plaza 11 uh-huh. y en Plaza Constitución y en otros lugares del país, porque realmente es necesario, bueno, plantean que es necesario que nadie se quede sin alimento en estas fiestas, ¿no? Y realmente muchas familias la van a pasar mal. Vamos a estar escuchando también un audio de el canal mapuche de Bariloche, Wol Quintun TV, porque hoy hubo represión en la comunidad mapuche que está allí en las cercanías de Mascardi. Mirá, bueno, casualmente, sí, Gastón Hellblum, con quien vamos a hablar ahora, también estuvo en Bariloche muchos años laburando, aparte con varios de esos pibes que después se asumieron como parte de la cultura mapuche y están luchando ahora por el territorio. Bueno, en fin, todo eso vamos a tener en un ratito nada más, ya. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Rápidamente nos metemos a lo que habíamos presentado. Tenemos en línea a Gastón Hellblum. Él es socio de Atlanta, es socio y cofundador de la orquesta Vamos los Pibes. Por lo tanto, también es uno de los que está allí, si bien las protagonistas, la historia se posa en tres de las pibas de la orquesta, Guada, Maite y Sofi. Nada, se ve cómo se van constituyendo allí los lazos sociales en un club social de barrio, con toda la importancia que eso tiene en general y para cualquier edad, pero también en la instancia de la preadolescencia.

hay, más allá de que los chistes son chistes, hay cosas que son que realmente son bastante diferentes, pero hay lo que es igual en todos lados y tiene que ver con la falta de oportunidades y con la inequidad. Y eso, eso en cualquier idioma, el efecto que genera en una persona, en una familia, en alguien que está arrancando, que está viendo qué hacer, se hace cuesta arriba. Es cierto que sí, si uno dice, bueno, a ver, empiece el arma finos en Bariloche, la Patagonia, por más que Bariloche pueda ser la meca del esquí y la supuesta Suiza Argentina, Bariloche es muy, pero muy agresiva con la gente que está en situación de vulnerabilidad o que queda al margen de un montón de cosas, porque justamente es una ciudad que está armada para el turismo. Entonces, el clima, la geografía, digamos, lo topográfico, todo te deja a un costado. Posiblemente acá, como dicen también que Dios atiende en Buenos Aires, posiblemente acá podría llegar a haber mejores alternativas o oportunidades o más organizaciones y por supuesto más recursos para que se pueda tener una chance para tener más oportunidades. Por ejemplo, universidades, ¿sí? Allá en Bariloche hace poco está la Universidad de Río Negro, está la Universidad de Comahue, son pocas las carreras. Después hay universidades privadas que son caras, digamos, son inalcanzables también para la clase media. Son pocas las alternativas allá, me parece, porque además estás lejos de todo, estás aislado. Y en eso sí, creo que es bastante más, en todos los aspectos, más agresivo la Patagonia. Además del clima, bueno, hay cuestiones obviamente que van afectando. Pero bueno, si uno lo ve desde la parte más de la profesión, ¿no? como psicólogo, digamos, en términos subjetivos, los efectos son siempre los mismos, que es cuando alguien no... Digamos, a nosotros nos gusta usar mucho la palabra alojar, pero digamos, alojar en términos subjetivos es fundamental, porque si no hay un otro que te resignifica, claro, estás al horno. Por más que vengan y te den, no sé, para comer, viviendas y todos los derechos necesarios y fundamentales que el Estado tiene que ser garante, si uno no puede generar algo más y que esa posibilidad sea propia de uno, de en términos subjetivos, decir, acá tengo algo para que, sé lo que quiero, sé para dónde voy, sé lo que no quiero, se hace difícil. Y yo creo que en ese sentido, acá donde está el cemento hay muchísimas más oportunidades y, y hay más visibilidad. Allá me parece que hay visibilidad cuando pasan cosas tremendas, Gastón, como está pasando ahora. Gastón, ahora sí te saludo, soy Pedro, un gusto. ¿Qué tal, Pedro? Hablábamos al principio del programa acá con Fer sobre la importancia de los clubes de barrio para los pibes y para las pibas a nivel social, a nivel deportivo, cultural. Bueno, en ese sentido... hablando puntualmente de la película, ¿cómo fue hacia adentro para los pibes, para las pibas puntualmente todo esto? Y también, ¿qué importante es sacar hacia afuera estas cosas que son tan importantes para los pibes y para las pibas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que eso fue... Creo que la directora podría explicarlo muchísimo mejor, porque... Es estar todo el tiempo en una contradicción. Por un lado, visibilizar historias o visibilizar proyectos, pero por otro lado, no caer en los golpes bajos de miren esto, digamos, hacer lo opuesto a lo que venía diciendo, ¿no? Esto de romper con el subjetivo y objetivarlo, es decir, son objetos a ser mostrados como un circo, digamos. Claro. Entonces, no caer en eso, digamos, en eso era todo el tiempo un debate. Y bueno, Lim, por ejemplo, que mandaba avances de película para ver qué pensamos, y había cosas que decíamos, mira, esto está buenísimo mostrarlo, pero no da ni a palos, porque estamos exponiendo, por ejemplo, cuando estaban filmando, que hablaban a las chicas mientras estaban en los ensayos. Claro, las chicas hablaban y se olvidaban que la estaban filmando, que estaban con un micrófono, con un corbatero, digamos. Entonces había conversaciones de las que ni siquiera hablaban con nosotros, con los profes, cosas tremendas, digamos, cosas de su intimidad, o de cosas que contaban de amigas, de amigos, situaciones, bueno, bravas. Uh-huh. Entonces era también todo el tiempo ver hasta dónde o qué, y por supuesto todo trabajado con los chicos, digamos, siempre todo lo que se hizo fue antes charlado y las chicas y los chicos de alguna manera tenían la voz fundamental para decir esto sí, no, esto no, o no queremos salir. Uh-huh. Hay una chica, por ejemplo, que dijo, yo no quiero salir ni a palos en la película, y bueno, hubo que editar para que no salga, obviamente la autorización de los padres. Claro. Pero bueno, siempre tratando de, digamos, una de las cosas que son transversales en el proyecto es la participación protagónica. Los chicos son tan protagonistas como los adultos porque es un proyecto compartido y ellos, además de ser protagonistas, tienen el mismo derecho que cualquiera a opinar qué se hace, qué no se hace. Entonces, así como el repertorio musical lo votábamos entre todos y se decidía qué se tocaba y qué no, hubo otras situaciones que surgían, siempre eran de una manera horizontal. Muchas cosas en referencia a la peli fueron así también, más allá que había un guión y cosas que, bueno, eso ya es un tema de que yo no puedo opinar porque no fui parte, pero bueno, sí, es como una cuerda que está uno siempre ahí tratando de no caer en lo opuesto a lo que se propone, ¿no? Que claro, es no terminar vulnerando, mostrando cosas que no hay que mostrar, digamos. Claro. Dos últimas preguntas, Gastón, una vinculada a sonidos y otra vinculada a colores. La primera, a ver, compartamos. ¿Qué son esos vientos para vos? Para mí es magia, porque son esos vientos, ese sonido empieza siendo un ruido. Si uno va los primeros días, las primeras semanas a clase, se va con dolor de cabeza y mareo, porque es una cosa que no se puede creer, porque es ruido. Y termina confluyendo en una canción, y en una canción porque hay una conexión que va más allá de sol, la, re, al mismo tiempo, digamos. Entonces esos vientos son salen del alma, digamos, es magia. Claro. Y la otra vinculada a los colores, no puedo dejar de preguntarte, aunque no lo haya hecho, para quien no supiera, Gastón Hellblum lleva adelante en tiempo presente Sentimiento Bohemio, que ha sido un portal de noticias de un club de fútbol y se constituyó en mucho más que eso y se ganó el respeto de los hinchas de los otros clubes, algo maravilloso en el contexto nefasto que tiene el fútbol en ese sentido, porque está hecho con excelencia ahora también en las redes sociales. Nos robaron. ¿Qué cosa? Nos robaron el campeonato. Sí, bueno, la verdad que yo hace muchos años conocí a un muchacho que se llamaba Fernando Tevele, que hablaba de cómo se manejaba la AFA y reflexionaba mucho, fue uno de los primeros. Y hoy tendría cosas para seguir escribiendo muy parecidas y mejores, porque bueno, parece que la cosa sigue parecida. Para quien no futbolea en estos tiempos, Irlanda estuvo primero durante todo un campeonato que se cortó, por supuesto, por la pandemia, y cuando regresamos, ¿qué? Se hizo un campeonato nuevo, yo ni entiendo eso, hicieron un campeonato nuevo. Bueno, faltan 9 fechas, estamos a 4 puntos, tampoco habíamos ascendido. No, también, claro. También es cierto que hay gente que dice, habíamos ascendido y descendimos, bueno, no. Ahí tampoco me puedo subir. Pero sí, bueno, la verdad es que se esperaba se esperaba otra cosa. Esa es la realidad, se esperaba otra cosa. ¿Dónde se ve Pibas del Viento, el documental de Liv Zaretsky sobre la orquesta Vamos los Pibes? Bueno, se ve en... La película se iba a estrenar en Bafisi y Mar del Plata. Por lo de la pandemia, quedó todo stand-by. Entonces la Liv y Flor, que es la productora, decidieron que hacía un preestreno esta semana, creo que hasta el 20 y pico, y está en Vimeo. Bueno, ya no sé. En Vimeo, en Vimeo, Vimeo. Ah, eso, ahí está, gracias. Vimeo.com. Pero claro, bueno, lo que ella... ¿Se puede ver libremente? No, a eso iba. Lo que había, la propuesta que hicieron las chicas es que se pague, hay un link para recibir una clave que te queda varios días y pagar un valor simbólico que es por transferencia al Mercado Pago de 200 pesos, te dan la clave. La clave después se puede compartir y la pueden ver 800.000 personas. La idea es con esa plata ayudar a financiar la orquesta el año que entra. Entonces, esa es la idea. En todo caso, bueno... ¿Y dónde se encuentra ese link para poder hacer el aporte de 200? Lo que hay que hacer es escribir al mail de las productoras, que es pibasdelviento@gmail.com, y ahí te dicen cómo colaborar y demás. La idea es que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, entonces tampoco se trata de que esto sea un negocio ni una recaudación de nada. Obviamente. Sí, esto es este valor simbólico. Y si alguien por algún motivo no puede pagar, la quiere ver, y que se contacte con la orquesta, y va, algo vamos a inventar. pibasdelviento@gmail.com. Un abrazo enorme, Gastón. Muchísimas gracias. Abrazo, Fer, Pedro. Gracias a ustedes. Gastón Hellblum ha pasado por aquí, uno de los fundadores. Bueno, dale. Esperen. De la orquesta... Vamos los pibes. Además de a Sofi, que le parece medio. Si hubiera nacido hoy, sería la orquesta Vamos les pibes, ¿no? Le quedaría bien. ¿Qué final queda? Pero ya tiene un montón de años de laburo. Hermosa película, además. Si pueden, hagan eso, ¿eh? Escriban al mail y colaboran con 200 mangos para que. Ustedes saben lo que cuestan esos instrumentos. Me hace acordar a una época en la que empecé a estudiar clase de saxo y abandoné porque no iba a poder comprarme el instrumento, así que lo dejé de lado. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Como veníamos anticipando, la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, estará otra vez haciendo feriazos, en este caso en el marco de las fiestas. Estarán haciendo feriazos el jueves mañana y el viernes pasado mañana. Así que estamos en comunicación, en este caso, con una de las voceras, con Zulma Molloja. Bienvenida, Zulma. Pedro te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Zulma Molloja, soy de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Mañana vamos a estar con los feriazos, ¿no? Jueves y viernes. Mañana vamos a estar en Constitución y el día viernes a 11. Van a estar entonces en Constitución y en Plaza 11 y en otros lugares del país también, ¿no? Y también en distintas provincias, sí, porque más que nada que sean a precios populares directamente del producto al consumidor. Mañana vamos a estar por Plaza 11 y el día viernes por decir, perdón, el día viernes en 11 y mañana vamos a estar en Constitución. Se va a hacer 2 días. Y en este caso, eligen hacer los feriazos cerca de la fecha de las fiestas porque la consigna que tienen es que nadie le falte alimento en esta Navidad, ¿no? En medio de esta crisis. Totalmente. La idea también es de todos los productores, ¿no? Que sea una verdura fresca directamente del productor al consumidor, a precios accesibles, a muy populares, agroecológicos, a base de ajo, de ají, todo natural. Y nada, la idea es que cada familia se lleve su verdura para que en estas Navidades pueda tener una buena verdura, ¿no? Vamos a llevar berenjenas, tomates, lechugas, zapallitos, vamos a llevar toda verdura de estación, así que eso. Bueno, claramente para quienes no hayan asistido nunca a un verdurazo, y menos en este contexto de pandemia, siempre se hará con todos los cuidados y con distanciamiento también, eso lo remarcaban mucho, ¿no? Totalmente, obviamente con barbijo, siempre cuidándonos, cuidando ante la pandemia, ¿no? También sabemos que no fue nada fácil para nosotros también, para toda Argentina y a nivel mundial. Nada, hay que seguir con el protocolo, cuidándonos a todos y nada, obviamente con el distanciamiento. Uno tiene recuerdos, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Tevele aquí. Tiene recuerdos de verdurazos realizados por la UTT, donde la gente poco menos que se abalanzaba sobre los camiones en los que estaban ustedes entregando las verduras en momentos de mucha crisis social y de hambre. Podría decirse que hay un sentido en el que lamentablemente con la pandemia esa situación no cambió. ¿Qué significa para ustedes poder brindar la producción de todos los días, digamos, a precios accesibles, como decías vos, en un momento en el que la gente cuenta el mango, cuenta el peso y cuenta las monedas, ¿no? Totalmente, sí, lo que nosotros también es queremos llevar a todos y todas. Sabemos que esta pandemia nadie lo esperaba, fue un año muy difícil, la cual todos tuvimos que aislarse, nosotros como productores no hemos dejado de trabajar, aún más tuvimos mucha demanda, tuvimos que hacer el sacrificio de seguir trabajando porque también el alquiler tenemos que pagar, la luz, para nosotros no hubo un descuento, tampoco hubo como que una espera, ¿no?, de alquiler. Vos tenés que pagar del 1 al 10 y si no pagás lamentablemente te echan. No les importaba la pandemia, no les importaba nada, había compañeros que por ahí no alcanzaban para pagar el alquiler, tuvieron que ser desalojados. Y así en muchos lugares, ¿no? Como siempre, hubo más hambre, hubo más comedores y nosotros como organización y pequeños productores hemos seguido trabajando, aún así hemos organizado también donaciones llevando a las villas, a Villa 31, Villa Celina. También estuvimos ahí donando a distintos comedores, que se han abierto un montón de comedores y nos pedían donaciones de verdura y nosotros lo hemos llevado. Así que no olvidarse también, ¿no? Eso que también no solamente trabajamos para nosotros, sino que también estábamos viendo en qué come el otro, así que la idea era que se nutran con verdura porque veíamos también que en los comedores se estaba cocinando tallarín y tuco nada más, no había nada de verdura, solo era fideo o queso o puré de tomate, entonces por eso también era la iniciativa, ¿no? Que se nutran, que puedan tener verdura, que puedan tener un poco de variedades, que se pueda aprovechar hasta la hoja de la acelga, la hoja de la remolacha, perdón, de rabanito y bueno, también cuidar la salud de todos, ¿no? Totalmente, Zulma, justamente mi pregunta la pregunta que te voy a hacer ahora iba a cuenta de esto que estás diciendo. Están laburando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el principio de la pandemia a full, no solamente para seguir produciendo porque es recontra necesario, sino que también para producir para que otra gente tenga su alimento y en medio de todo este contexto donde ustedes siguen adelante con el laburo, también con la militancia, porque en el medio tenemos un montón de cuestiones que siguen atacando nuestros derechos como personas, digo, desde el acuerdo porcino con China hasta la nueva inclusión de transgénicos, como por ejemplo el trigo. Pero ustedes siguen adelante y

Bueno, luego de finalizado este operativo que hubo aquí en la zona del Mascardi, una inspección ocular entendemos, pero bueno, le vamos a preguntar aquí a integrantes de la comunidad que nos cuenten qué fue lo que pasó. ¿Qué tal? Buen día. Mari Compuché. Sí, lo que pasó fue que a las 8 de la mañana llegó la fiscal Little con mucha policía, llegó con... lo primero que pasó fue que intervinieron todos los teléfonos, se cortó la señal. Después llegaron con estos camiones, que las tanquetas que trajeron hace poco, y empezaron a gritar desde acá lo que es la tranquera. Gente falopeada que traen la federal, porque ellos son así, se dejan la falopa que secuestran y vienen acá re loco a gritar cosas, y inmediatamente empezaron a disparar para la comunidad. De eso fue, empezó a las 8 de la mañana y terminó hace media hora, 45 minutos. Terminó, cortaron el tránsito, todo, hicieron lo mismo que hacen siempre, ¿no? Cuando vienen a reprimir al mapuche. Bueno, ¿no les explicaron a ustedes en ningún momento de qué se trataba el operativo? No, para nada, no, eso no, con nosotros no tienen que hablar en realidad. Eso, lo que yo creo, ¿no? Que ellos no tienen por qué venir a hablar con nosotros. Lo único que llegaron sí fue y dispararon y bueno. Eso es lo que pasa casi a diario, cada vez es más fuerte, a veces pasa alguien disparando, no sé, un par de disparos, otra vez pasa esto, que disparan más de 500 tiros. Bueno, ¿cuántos efectivos pudieron ver ustedes? Y eran más de 100 seguro, sí, eran muchos, varias camionetas, bueno, sí, todo el equipamiento, así que sí, mucha gente, y andaba la fiscal Litter, que fue... La encargada de mandar a reprimir hace 3 años y encargada de fusilar también, es parte igual del asesinato de nuestro Peñi Huechafe Rafael Nahuelyem, junto a Gustavo Villanueva, junto a Patricia Burrich, junto a Macri, junto a todos los que tenían interés capitalista acá en este territorio, ¿no? Así que ella fue la que vino hasta acá, hasta este lugar. ¿Hay heridos en la comunidad? Sí, herido de bala de goma, y hay un Peñi que le rozó una bala en la pierna. Se supone que una bala de plomo, porque ahí está en la bolsa la cantidad de bala que dispararon, balas de plomo, municiones de plomo. Bueno, ¿dónde entendemos que se asentaron acá en la zona del hotel, ¿no? De Parques, que estaba pegado a la comunidad? Sí, ellos querían venir a hacer una supuestamente una inspección ocular que ya habían realizado hace 2 años aproximadamente, y bueno, venían por lo mismo, ¿no? Pero en realidad ellos venían a probar sus nuevos tanques, sus nuevas armas, y venían a reprimir directamente a nosotros. Otra cosa, creo que ese hotel se está cayendo a pedazos, no creo que sea tanto el interés por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo está el resto de la comunidad? Porque entendemos que hay mujeres, hay niños, muchos chiquitos aquí en la comunidad. ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, están bien, están bueno, fortalecidos, porque están en el territorio y uno está fortalecido. Así que siempre unidos con nuestra gente, no solamente de esta comunidad, sino que de otras comunidades que se han comunicado ahora, que se están comunicando. Así que sí, muy fortalecido los que sean los niños, la familia, la Somó, muy fuerte acá, fortalecido por el Nehuen de Rafa Nahuel, que nos protege, que los cuida ellos. Tranquilamente le podría haber llegado a cualquiera una munición de plomo, así que esa es nuestra creencia, nuestro Kimun, nuestro Rakisuan, así que eso. Bueno, ¿cómo evalúan el tema, sabiendo que si fue una inspección ocular derivó en esta situación? ¿Cómo ustedes van viendo un posible desalojo, teniendo en cuenta que hace unos días un tribunal de impugnación ratificó el desalojo del predio que reclama el Obispado de San Isidro? Sí, nosotros, bueno, este territorio lo recuperamos hace 3 años, ¿no? Y de ahí fuimos haciendo nuevas recuperaciones. Y bueno, sí, si llega a haber un desalojo, nosotros vamos a seguir en la misma posición de resistir. No sabemos qué puede pasar, pero sí lo que estamos convencidos es lo que hacemos, dónde estamos y por qué luchamos nosotros. Así que vamos a seguir en esa posición. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que esto pueda llegar a vías de solución? Como le decía hoy a su colega, ¿no? Que nosotros lo que se necesita para el pueblo mapuche son políticas serias que lleguen a cumplirse, que se cumplan los convenios, que se respete a nuestra sangre, a nuestra gente, a todas las comunidades, ¿no? Creo que cumpliendo con los convenios se podría calmar todo esto, cumpliendo que no se venga a reprimir más a la comunidad, que no se armen más montajes, que no se haga más persecución mediática ni judicial, se puede tranquilizar esto, ¿no? Pero bueno, todavía pasaron 3 años y en parte yo no confío en la justicia Winca, ¿no? Pero pasaron 3 años y todavía el asesino que mató a Rafa sigue libre, así que me parece que todavía falta mucho, ¿no? Para que se resuelva algo. Bueno, ahora ha estado usted aquí, pero el resto de la comunidad se acaba de ir a muy cerca de aquí, en la zona de gas del estado, donde después de que finalice el operativo comienza un foco de incendio, ¿no? Sí, en realidad los peñis bajaron a ver acá la ruta y vieron que estaba la camioneta de la policía. En eso fuimos a ver y habían prendido fuego, la policía provincial. Fuimos a ver en realidad qué estaba haciendo la policía, ya se habían ido y estaba prendido fuego el lugar ese. Bueno, lo que estaban diciendo es que el fuego está avanzando, ¿no? Se está corriendo en este momento. Sí, sí, se está quemando adentro. Es una parte que nosotros recuperamos, que ya la vez pasada igual fue incendiada por la policía. La justicia también comprobó que la policía fue la que incendió eso, solamente que nunca muestran la prueba cuando realmente son las cosas así, ¿no? Cuando hay algo en contra del mapuche sale por todos lados, pero cuando son ellos no lo mencionan. Así que eso la vez pasada estaba comprobado que habían quemado una casilla y ahora hay que ver lo que pasa ahí. Más allá de la obvia, de la obviedad de la pregunta, ustedes no fueron, ¿no? No, nosotros estábamos de este lado, recién se acaban de ir la policía. Y bueno, nosotros fuimos a ver qué hacía la policía allá de aquel lado, porque dijimos, bueno, capaz que vienen de este lado y de aquel lado están atacando. Entonces fue eso, ¿no? Y lo que había pasado es que ya estaban prendidos fuego y no se puede controlar, no lo pudimos controlar nosotros. Uh-huh. Bueno, ¿ahora cómo siguen desde la comunidad? Ahora hay que seguir como todos los días. Si llega otra represión en 2 días, en 3 días, igual vamos a seguir igual. Tenemos que seguir fortaleciéndonos, seguir saliendo adelante, seguir por nuestras autoridades, por toda nuestra gente que sufrió tanto, por nuestro Peñi, Weichafe, Rafael Nahuel, Yem, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros niños, de toda nuestra gente del Pueblo Mapu, ¿no? Que sirva un poco de ejemplo y que se sepa que el Winca hace 150 años nos robó el territorio y nosotros lo que estamos haciendo es volver a recuperarlo, ¿no? Que se sepa que estamos con fuerza y de ninguna manera nos vamos a ir ni vamos a retroceder desde este lugar. Así que bueno, ¿qué se le puede decir a la gente que no entiende el reclamo o que no coincide con el reclamo porque dice que ustedes se encapuchan y que tiran piedras? Y es muy difícil de explicarle algo o decirle algo, ¿no? Porque para ellos nos dicen por ahí terrorista, ¿no? Que esa palabra igual es media como un invento para justificar por ahí tanto robo que le hace un país a otro. Llamarlo terrorista, a nosotros nos tratan de terrorista, de delincuente por andar con capucha. Nosotros si andamos sin capucha empezamos a ser judicializados, sin ningún tipo de prueba, sin nada. Seríamos judicializados e intentado sacar de este lugar, ¿no? Así que es muy difícil de que entienda también la sociedad, porque la mayoría de la sociedad, como decía, es racista, no escucha al otro, solamente escucha a su alineamiento de sociedad, no escucha a la gente pobre, así como no nos escucha a nosotros y no discriminan a la gente que vive en los barrios altos, discriminan al laburante que va y le construye la casa, al que le corta el pasto. Así que es muy difícil y no creo que lo entienda tampoco y van a seguir en la misma posición. Calculo que después de esto van a estar comentando que por qué no mataron a uno, ¿no? Y para eso creo que va a faltar mucho para que cambie. No sé si va a cambiar. Bueno, ¿algo más que haya quedado para decir? No, que seguimos acá en el territorio, fortalecido con nuestras autoridades, seguimos haciendo Quillipún, seguimos estando acá, volvimos, renacimos con más fuerza. A todas las comunidades que quieran acercarse, ya saben que acá somos mapuche. El que quiera hablar, que puede acercarse también, o tenga alguna duda, se puede acercar a conversar con nosotros, que siempre que sea mapuche tiene la posibilidad de entrar al territorio, hablar con nosotros, con nuestras autoridades. Tenemos que unirlo como mapuche, no tener ningún tipo de diferencia, porque en realidad el que nos viene a matar y el que nos viene a sacar el territorio es el Winca. Así que eso sería un poco para nuestra gente. Muchas gracias. Mañú. Bueno, gracias entonces a la gente de Walkintun TV que nos ha acercado este testimonio acerca de lo que ocurrió en la Los Huincul Mapu, allí en la zona de Mascardi, donde hoy hubo un operativo violento de la pequeña fiscal, la fiscal Little, que, bueno, como también comentó el pibe que hablaba recién, fue la que ordenó, la que llevó adelante el operativo en el que fusilaron a Rafael Nahuel. Nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Si nos estás escuchando en vivo, mañana por la mañana te esperamos aquí en la radio, en Hasta que vuelvan los abrazos, con Alfredo Grande y Julián Bouvier. Y si estás dispuesto a ver alegato en el juicio contraofensiva, arranca el alegato por la querella de Gervasio Martín Guadix y Aizabona, dos casos súper emblemáticos. Va a ser muy interesante escuchar al doctor Rafael Flores. Chau, gracias.